yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Main 102.8 de la FM. Y ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Pedro. Hola, saludamos a Pedro. Sí, a todo esto, ¿qué tal ha ido por Andorra? La que ha caído, ¿no? Todo. Cayó todo. Cuestión de 20-30 minutos. ¡Buah! ¡Qué destrozos, chiquillo! Coches, muchas lunas de coches. Sí, eso lo vi yo ahí en televisión. Las canales de eso, todas a cambiar. Y en la ventanica y... Ya poco no. Exactamente. que rachas de 110-120 kilómetros por hora, ¿eh? Hubo momentos. Que si tienes más aire que aquí, ¿eh? Y que en el Moncayo. Sí. Pues se vino todo allí. Ya. Pero bueno, como dicen, después de la tempestad viene la calma. Esperemos. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Otra vez aquí de nuevo. Otra vez aquí. Un viernes más. Eso y un es. Viernes menos. ¿Qué tal? Ya. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. ¿Ve? Y también a los de Estación Andorra. A los de Estación Andorra. Y también a Miguel Ángel y también a Paco y a todos. A todos. Saludamos hasta los que no nos escuchan. También los saludamos. Y nuestro amigo Miguel Ángel, ¿cuándo viene? Pues habrá que echarle un toque. Habrá que echarle un lazo. También. ¿No se acuerda que cuando la película aquella del Paco Martínez Soria del Agustinico, sí, que decía cuando llegaba al pueblo, ¡atalo que nos escape! Eso lo haremos, que el día que venga Miguel lo ataremos aquí a la pata a la mesa. Y ya no dejamos que se vaya, ¿no? Y que vaya aquí haciendo deberes. Eso es. Bueno, tú, Pedro, creo que el día 22 tienes algo, ¿no? El día 22 se hace la presentación de la Reina de Interpeñas. ¿Mm? Aún se hace eso de reinas. Sí, yo creía que eso se había pasado ya de moda. No. Sigue. Oye, tengo como un rebote de voz. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, intentaremos subsanarlo. Pues eso, se hace la presentación de la Reina de Interpeñas. Y primero pues haremos una horica así de música ambiental. Mientras nos comemos platos de jamón. Que va a haber dos tíos ahí cortando sobre todo jamón y dando y repartiendo por las mesas gratuitamente. Ya. Haremos la presentación y después de la presentación pues haremos lo que quiera el público. Igual montamos un guateque allí que va a ver. Oye, Alfredo, ¿habrá que ir ahí a comer jamón o qué? A las 9:30, a partir de las 9:30 de la tarde, en el Hotel Santa Bárbara. Yo que me lo traigan por WhatsApp. Sí, como los huevos fritos, ¿no? Sí, este hace como el concurso de vagos, ¿no? El siguiente dice, a mí que me entren. Bueno, va, venga, vamos a empezar aquí a Balea. Y hablando de Andorra, pues vamos a dar una noticia que llaman. Nuestra amiga Laila Añil, andorrana, pues el 8 de julio, que es hoy, ¿no? A las 10. A ver, que se me han marchado aquí todos los compañeros, pero hombre, bueno, que no es para que os vayáis. Yo estoy aquí. Ah, vale, hoy a la puerta. O sea, el uno se va a cerrar la puerta y el otro dice, ¿qué pasa? Bueno, ¿estamos en lo que estamos? Sí. Vale, sigamos. Sí, sí. Bueno, pues hoy, en la terraza experimental, que no sé lo que es, del Parque Delicias, actúa Laila Añil, a las 10 de la noche. Vale. Vamos a escuchar una cancioncita de Laila, porque... Merece la pena. Merece la pena, exactamente. Vamos allá. ¿Qué parece? La de mi Oye, pueblo. Pues me parece muy bien la de tu pueblo, ¿eh? Sí, sí. No, lo hace bastante bien. Muy bien lo hace. Sí, sí. Ya le viene de familia, porque su madre canta muy bien. Estuvo un tiempo, y yo me llena de orgullo y satisfacción de haberla acompañado con la guitarra un tiempo. Muy bien, o sea, que ya le viene. Y el día que hizo la presentación del disco en Andorra, una canción la cantó con la madre. Ajá. Olé. Olé. Ole, ole. Bueno, vamos con otra noticia. El señor Pepe Robles nos sorprende que fue miembro de Módulos y de Los Ángeles. Y de Los Ángeles, sí. Sí, señor. Pues nos sorprende con otro disco. Sí, señor. Que se titula. ¡Uy, qué bien! Me ha salido. No he dicho se titula. Se llama En Brazos del Tiempo. Y hemos elegido una canción. Así es. Hemos oído una canción que canta junto con Manolo García. Oh, se llama vaya. Cicatrices. Y que nos pondremos en contacto con Pepe Robles. A ver un día, a ver si lo podemos tener aquí y nos hable del disco. Cicatrices. Si le apetece. Hombre, ¿por qué no le va a apetecer? Otra vez lo hemos tenido. Mira. Qué marchica. La herida de creer en quien nos miente. La herida de confiar sin razón. Esperanzas, la herida de no curar tu dolor, la herida de dudar, la herida de ir aceptando que el tiempo no esperará, la tengo yo igual, aunque no siempre la verás. Oye, tiene más chica esta canción, ¿eh? Sí, señor. Sí, está sí. Muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Sí, señor. Me gusta. ¿Eh? Pues otro que ha sacado disco, doble disco, nuestro amigo Miguel Morales, del actual líder, diríamos, de Brincos, y tiene bastantes colaboraciones. El disco está bien para escuchar, digamos. Y hemos elegido una canción que la compuesto junto con la Janet. Creo que en el disco anterior ya colaboró en alguna canción. Bueno, ¿sabéis una cosa? Que me acaba de llegar una noticia. Ayer se cumplieron 40 años del primer concierto de los Rolling en España. Toma, castaña. Pues luego pondremos Rolling. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora vamos a escuchar a Miguel Morales con su doble disco que se llama 3 y 4. Supongo que sea tercero y cuarto. thinking of the time when we both had so much fun, so in love and so in touch, and how I love you oh so much. One last chance, that's all I ask. One last chance to get you back, baby. One more chance, that's all I need. One last chance is all I ask you. Please. I've been thinking how you are. Have you found someone else to love? Do you think that there's a chance for one more night, maybe one last dance? One last chance, that's all I ask. One last chance to get you back, baby. One more chance, that's all I need. One last chance is all I ask you. Tenidilla, en su línea. En su línea, eso es. Bueno, y también los que van a actuar, estamos esperando de un momento a otro que nos confirmen la fecha, porque van a actuar en la bóveda del albergue González y González. Y claro, y tú me preguntarás, ¿quién son González y González? ¿No? Pregúntamelo. ¿Quién son González y González? Me encanta que me hagas esa pregunta, hombre. Eso. Sí. Porque tú bien conoces, porque has compartido escenario con la de Luz Rock Band. Sí, sí. ¿Eh? Buenos, muy no, buenos. No son buenos. No compartió escenario. ¿No? No. Uy, uy, uy. Ah, bueno, en Andorra no lo sé. En Andorra. Ah, vale, vale. Cuando se hizo la presentación de Pioneros en Andorra, sí. Claro. Bueno, el caso que dos de ellos, hermanos, por eso son González y González, han hecho un dúo de dos. Son los mejores dúos. Aparte del grupo. Aparte del grupo. Entonces, con guitarra, cajón y las voces. Y estamos esperando. Un día de estos van a actuar en la bóveda de la obra, que estamos esperando que nos confirmen. Pero vamos a poner algo. Pero vamos a poner algo de la de Luz, porque de momento de ellos no tenemos nada. Nada grabado. Que buscaremos dentro poco, porque. Pues bien, bueno, la música que hacen, pues igual hacen música de Carlos Cano, que de Triana, que de Fito, o sea, compendio de todo, nada. pero muy bien hecho. De momento, pues eso, vamos a escuchar la de Luz Rock Band, que están muy bien. Mira, normalmente emplean esta canción para empezar los conciertos. Chico, cada vez me gusta más la de Luz. No, no, que son muy buenos. Sí, señor. Sí, señor. Son muy buenos. Bueno, y hasta aquí las cuatro noticias que teníamos que dar. Vale, ahora te voy a dar yo la quinta. La quinta. Que no hay, quinta no, noticia. No hay quinto malo, dicen. El otro día. El otro rebuscando, día. Rebuscando. Balón de los recuerdos. Me aparece El Arrebato. Oh. Sí. ¿Tuviste un arrebato? Apareció el cantante, El Arrebato. Sí. Cantando un tema a Jesús de la Rosa, de Triana. Sí, señor. Oye, y me gustó. Pues vamos a escucharlo. Sí, vamos arrebato, a escucharlo. Pues claro. Ojo, El Arrebato. El viento. El viento me trae recuerdos de un constructor de emociones, de un artesano de sueños. El aire me da en la cara y me la empapa de arte, de música de Triana. Y yo sé de un lugar donde existe un lago inmenso y los hijos del agobio entre sombra y luz se fueron. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebeldía nacida del sur. Echo de menos, amigo Jesús, tu filosofía, tu sueño andaluz. Atado a su barrio, mojado en sueños creciendo y con Triana en la radio. Y abre la puerta, niña, la luna entró y durmió en el patio. Y dicen que el señor Troncoso volvió y la despertó temprano. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebelde nacida del sur. Echo de menos, amigo Jesús, tu filosofía, tu sueño andaluz. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebeldía nacida del sur. Echo de menos, amigo Jesús, tu filosofía, tu sueño andaluz. Nadie comprendió mejor a nuestra luna, mezclador y cerrajero de fronteras. Por tu sueño despreciaste a la fortuna. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebeldía, nacida del sur. Echo de menos, amigo Jesús, tu filosofía, tu sueño andaluz. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebeldía, nacida del sur. Echo de menos, amigo Jesús, tu filosofía, tu sueño andaluz. Echo de menos, amigo Jesús, tu rebeldía, nacida del sur. Echo de Oye, pues está muy bien, ¿eh? ¿Verdad que está muy bien ese tema? Sí, sí, está muy bien. Además, claro, está hecho con todos los títulos de las canciones. Sí. Mezclando muy bien, muy bien. Me gusta. Porque conocemos y sabemos quién es el Arrebato. Sí. Pero imagínate que no conoces al Arrebato y lo metes aquí con Triana. Cuidadín, ¿eh? Que hay momentos... Claro, es que... Lo de categoría de jefe no lo dan por cualquier cosa, tío. Es que hay momentos en la voz del Arrebato, sí, que se parece mucho a Jesús, sí, de la Rosa. Sí. Por eso te lo digo, porque sabemos quién es, lo hemos oído muchas veces. Y muy buenos temas. Ya lo sabes, ¿no? Ya lo conoces. Pero por lo demás. Que nos viene a visitar. Bueno. ¿Y seguimos o qué? Yo creo que sí. Pues nos vamos ya. Pronto nos iremos. Para un mes o mes y medio. Bueno, nos vamos con los Bee Gees. Venga, pues. Al año 1972. Vale. Y ese Run to Me. Sí. Vamos a escucharlo. Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? No one beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, and nothing to choose, am I unwise to open up your eyes to love me? Hemos escuchado a los Bee Gees, tenemos ahora aquí unos invitados, mientras se ponen y todo esto, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir escuchando a un grupo español. Vamos a escuchar a Los Canarios, al frente del cual estaba Teddy Bautista. Y escuchamos un tema que fue número uno en España y en algunos sitios de Europa. Ponte de rodillas. Bueno, hemos escuchado a Canarios, uno de los grupos españoles... De lo mejor que ha habido. De lo mejor que ha habido. Sí, sí. ¿Eh? Por cierto, el otro día le hicieron un homenaje a sí, Teddy Bautista. Sí. En Canarias, precisamente. En Canarias, y con un montón de músicos. Sí, Pedro Ruiz Blas, Juan Perro, estuvo también... Quinto Senante. Hubo varios. Sí, varios. Hoy varios. ¿A qué me suena eso, varios? No, varios. No te suena nada. No me suena a nada, por eso no. Estoy pensando en qué me suena. Si me sonara algo, lo habría dicho, pues me suena a esto, pero como no me suena... ¿Te suena a algunos o varios? ¿O varios? ¿O cuántos? ¿O varios o unos? Yo qué sé. A ver, eso de varios, ¿eh? O varios, ¿eh? No, es que eso es una variedad. Sí, aquí estamos varios. Claro. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Pero es que ha dicho o varios. Pero estamos varios o varios. Uno, varios. Es que depende de dónde pongas la coma. Estamos en horario infantil. Sí. Sí, sí, porque no... No hay más que ver la cara a vosotros, tan infantil que sois. Oye, anda, bueno, ¿qué? Ponme algo. ¿Te pongo algo? Vamos a proyectar algo. Vale, un Cuba Libre. Esa versión a mí. Aquí acostado estoy. Yeah. La cabeza vetusta habitación. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Oye, pues esto suena muy bien. Bueno, yo digo que acojonéis un place my company. Esto, ¿A que sí? Sí, sí. Esto, después de picar mucha piedra, suele salir algún pequeño rubí pequeñito. Bueno, esto que hemos escuchado, pues es una canción. Os habréis dado cuenta que era una canción, ¿no? Sí, sí, sí. De un disco que nos han regalado aquí unos amigos, que además han venido dos de ellos, que se hacen llamar, ahora no lo explicarán todo, pero se hacen llamar Proyecto Eugenia. Así es. Y entonces tenemos aquí... Y son de Zaragoza. Y son de Zaragoza, que no es poco. Ya, si fueran de Teruel ya, ya la leche. Por cierto, hablando de Teruel, voy a contar un momento. ¿Cómo anda el libro? Pues hace días que no... A ver, me lo va a apuntar a la agenda, porque ya sabes que si no me lo apunto para ver... Pero no te voy a escribir, ¿eh? Sí, pero es que no puedo hablar, escribir y ver cómo se le caen los cascos al otro, diciéndole a Alfredo que se calle, y este hombre deja el móvil ya y atiende, hombre. Pero bueno... Tengo que estar en todo, por Dios. Sí, hombre. ¿Has comido víbora hoy o qué para almorzar? Dice camarero cobra, dice, y usted víbora. Eso. Esto va a contar otro. Van las culebrillas y le dice una a la otra, dice, ¿sabes si somos venenosas? Dice, pues no lo sé, ¿por qué? Dice... Porque es que me acabo de morder la lengua. Oh. Ahora seguimos con el programa un poco en serio. Bueno, pues aquí tenemos el grupo, o sea, dos de los componentes del grupo, proyecto Eugenia. Y claro, y lo primero, pues, es obligado. ¿Qué quiere decir como Proyecto Eugenia? ¿De dónde viene? Había que llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? Eso sí. Como realmente íbamos a hacer cosas nuevas, pues digamos que, oye, vamos a hacer un proyecto, y nos quedamos con ese... Con ese principio. Con ese principio de proyecto. De proyecto. Para ubicarlo, pues nos fue fácil o difícil. Cogimos el nombre de la calle donde ensayamos y dijimos, venga, pues Proyecto Eugenia. Y ya fue eso. Pues menos mal que no era calle San... No sería... Eugenia de Montijo. No, pues, espera, que nos avisan de control. Aviso de control de que tenemos al otro lado del teléfono a un compañero nuestro, a Juanjo Rubio. ¡Hombre! ¡Cambalache! ¿Qué dices? Mala leche, ¿eh? ¿Quién está por ahí? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Muy bien. Buenos días. ¿Qué pasa, Juanjo? Veo que estáis toda la tribu reunida. Casi, casi, falta bastante. Sí. Faltas tú, Juanjo. Yo estoy, ya sabes que yo estoy aquí en la Ribera. Yo en la Ribera es donde estoy a las mañanas. No, a Juanjo lo haremos venir el día que ya tengamos fecha, el día que vamos a hacer las 12 horas. Las 12 horas. Un maratón de 12 horas de programa. Ese día lo traeremos. Venga, pues ese día me decís qué día va a ser y entonces ya me lo tomo nota en la agenda. Para no cogerlo tú. Exacto. Y ya te diremos, claro. Ya te diremos lo que tienes que traer. La merienda y la todo eso, ya te lo daremos en la misma lista. Oye, dinero, ¿no? Habrá que traer algo de dinero. No, que lo hacemos gratis. No, lo hacemos gratis, pero sí que tendrás que traer alguna botellita de eso de Rioja. De vino, ¿no? Vale, claro. Pues ya está. Ya puedo guardar alguna de las que me regalan ese día. Bueno, pues tú, de esas que te regalan, guárdate una para traerla aquí. Venga, pues. Bueno, pero si hay mucha gente, ahora falta más de una. Ya cogeremos un par de ellas o tres. Vale, tranquilo, sí, a sorbos, Bueno, vamos a quedar cortos de vino. Vale, bien, es verdad. O 7 o 13, yo qué sé, las que a ti te vaya bien. Y si no, como decía aquel, Juanjo, se acabó la pobreza. Con un palillito, una botica para cada uno, ya está. Ahí estás tú, Alfredo. Bueno, ¿qué tal vas por ahí, por La Rioja? ¿Qué tal? Este no para. Bueno, pues bien, aquí andamos. Pues más o menos toda la semana, menos esta, que hemos guardado fiesta, porque la chica que va conmigo, Cambalache, pues es joven y es de Pamplona. Y dice, llevamos 3 años y llevamos sin celebrar San Fermines. Y dice, si es posible, no cojas actuación, que quiero celebrar San Fermines y quiero el fin de semana. Hombre, por supuesto. Bueno, pues por supuesto que vamos a hacerlo así. Oye, a todo esto yo me hago una pregunta. Sí. ¿Qué hacéis que estáis casi todos los días actuando? ¿Cómo lo hacéis? Pues que tenemos un buen representante. Amigo. Sí, ¿y tú qué? ¿No tienes representación tú, que te conoce todo el mundo? Entre el fútbol y la otra y a la potota, te conoce todo el mundo, maño. El representante soy yo. Claro, por eso te lo digo. Ya sabes que yo fui representante de futbolistas, claro. de FIFA, y entonces, claro, pues algo sé de representar, por lo menos sé de hacer las cosas medio bien. Bueno. Porque lo que hay, ya sabéis vosotros, que muchas veces lo que hay de todo. Sí. En la representación de artistas hay gente buena, gente que lo hace bien, y gente que son excelentemente muy malos. Sí, pero bueno, como decía, pues, cagamandurrias. Eso es lo que tenemos en todos los sitios. Sí. Pero bueno, lo más importante es que en estos momentos la música está levantando un poquito la cabeza, que no es tal como queríamos nosotros o como queremos nosotros, porque realmente de nuestra música o de nuestras canciones de nuestra época, ahora todo esto ha cambiado mucho. Mm. Incluso yo veo como, y lo veréis vosotros, antes han aparecido orquestas, no hay orquestas, claro, hay orquestas si es que han ido a casa, porque hay un boom que, bueno, alguno de vosotros ha sido, pero yo creo que no habéis sido como lo que hay ahora. Hay un boom de los DJs. Ahí está. Tremendos. En parte se comprende, otra cosa es que lo compartamos o no, pero se comprende que tú traes una orquesta que te va a costar, por decir número, 1000, y sin embargo traes un DJ y te cuesta 300. Te hace el doble de horas. Sí, claro. Es que es como el tema de los tributos. Pero una cosa que yo no encuentro bien. No. Y es que el DJ no canta. Ah, ya, sí, pero en todo eso estamos. Pero vamos al precio. Yo muchas veces, una cosa a traer otra. Yo muchas veces, y he actuado durante muchos tiempos, años, yo solo. Que sí. Con las secuencias, pero las cantaba yo. No ponía música en pom-pom. Yo que acabo de llegar de Galicia, puedo decir que ahí en Galicia a los DJs no los quieren. Claro, solamente quieren orquestas. Orquestas, claro. Claro, pero es que ahí es distinto. Ahí siempre son. Daos cuenta que hay una cosa, por lo menos mi opinión. De las 10 o 12 mejores orquestas que hay en España, más de la mitad son gallegas. Sí. De siempre, pero de toda la vida, Hay que ver sobre todo a la orquesta. Apuestan por las orquestas. Sí. En cambio, aquí en nuestra zona, yo por ejemplo, que es lo que nosotros trabajamos, que al final es La Rioja, Navarra, Aragón, Soria. Rioja la Vista, algo de Burgos, la zona nuestra, ¿no? Más próxima a nosotros. Es que, claro, pues ves como actuaciones, pues, orquestas se las cargan, porque lo que te habéis dicho, pero también actuaciones de grupos más pequeños, como son los dúos, tríos, cuartetas y tal, pues al final los DJs están haciendo ahí su agosto. Su agosto, pero en julio y en junio y en... Sí, pero bueno. Y lo malo es, lo que peor veo yo, porque yo me acuerdo, y ahí estáis, creo, algunos que habéis sido DJs en nuestra época. No. O DJ. No, mira, en el carnet que nos obligaban a tener, nos ponía sí. Montador de discos. ¿Es así, Juan? Bueno, sí, señor. montador de discos. Quiero decir, montadores de discos. Sí. Pero ibais con los vinilos y ponéis sí. una, la otra, no sé qué, no sé cuántos. Es que ahora me parece penoso porque es que los DJs es que van con un pincho. Claro, claro. Meten el pincho. Y ala, llevan 200 horas de música. Ahí mueven, hacen como que mueven platos, no mueven nada. Sí. Y van al otro día, bueno, yo el otro día mismo un DJ que hay aquí que conozco yo, que tengo amistad con él, que tengo una cierta amistad con él, pues me decía la otra noche, hace dos sábados, tenía 5 actuaciones en esta discoteca, se iba claro. una hora, hora y media, de ahí se iba a otra discoteca, a otro sitio, de ahí se iba a 5 actuaciones esa misma noche, que me parece sí, muy sí, sí, pero hace, bueno, pero mira, hay una cosa las mismas, o sea, que te podías ir de un sitio a otro porque era el mismo pincho, la misma música, un sitio claro. otro, pero bueno, y encima lo puedes encima lo puedes seleccionar y que te haga los cambios y todo ella solo. Sí, sí. Era muy diferente si tú tenías que hacer una sesión de 3 horas y ahí Juan me dará la razón. Cambia disco, pruébalo, ponle su vídeo. Al mismo tiempo hazte cargo de las luces. Ahí está, sí, señor, porque llevabas todo y muchas veces manual. Sí, sí, sí, sí. Con un piano, a veces. Con un piano, a veces, sí, señor. Sí. Entonces, si te hacías una sesión de 3-4 horas, cuando acababas, no tenías ganas. Bueno, tenía ganas porque tenías 20 y pocos años. Y, pero todo esto, ya te digo, todo esto ha cambiado mucho. Y pero es un poco la sociedad. Lo que antes estabas hablando, Galicia sigue apostando por la música en directo. En cambio, toda esta zona nuestra, pues ha entrado mucho. Esta música, que es una música que ya no voy a valorar yo la música que es ni lo que hacen, no. porque creo que pensamos todos lo mismo, pero la gente apuesta por esa mediocridad. Sí, pero ahí está. Es lo que pide la gente. Sí, sí, sí, sí, pues lo que te quiero. El empresario, si trae a uno. Por esta mediocridad. Claro. Bueno, aquí quiere decir también que en esta zona, como ha dicho Juanjo. Uh-huh. Los ayuntamientos antes sí que traían actuaciones en directo. A partir del año 2008-2009, que fue cuando vino la crisis, entonces los ayuntamientos apostaron por los pinchadiscos, claro. o DJs, como quieras llamarlo, sí. porque claro, la orquesta valía 10.000 claro. y el pinchadisco le costaba 500. Claro. Sí, sí, y doble de horas. Y te voy a decir una cosa, como te he dicho, en Galicia tienes unas orquestas que llevan, sobre todo la orquesta Panorama, lleva tres trailers. Escenario, sí, para cambiarse de ropa y para la luz. Que tengo amistad con ellos. ¿Eh? Hasta 4 trailers tenían. Sí. 4 trailers tenían el autobús. Sí, ¿eh? Eso es. Lito, yo tengo amistad con Lito, el cantante, y tengo amistad con Ubiña, con el bajista. Sí. Tengo amistad con ellos dos. Pues, y bueno, este año parece que lo han dejado en 3 después de la muerte de. Bueno, la muerte que se la produjo el del dueño, del. Sí, el representante y dueño de la orquesta. El manager y dueño de la orquesta, sí. Pero bueno, quiero decirte que ves estas grandes orquestas y grandes actuaciones y realmente, claro, valen un dinero, porque al final hay 20 y tantas personas encima del escenario, más de 30 personas trabajando en la actuación. Sí. Sí, sí. Claro, y es lo que estamos hablando, que los DJs pues van uno, ponen el pincho y ya toca. Ya toca, sí. Y ya. En fin. Bueno, pero bueno, ahí estamos, por lo menos nosotros estamos contentos de la temporada que llevamos, estamos ahí trabajando. Pensamos, no paráis, amigo. Sí, julio, agosto y septiembre, pues tenemos bastante. Pues eso, te van llamando anoche mismo, me llamaban de un pueblo de los Cameros, de Brieva de Cameros, que se llaman, me llamaban para un concierto el día 30 a la noche y le digo, pues lo siento mucho, pero tenemos, búscate otra fecha a ver si tengo libre, digo, porque tengo, ese mismo día tengo en Gablitas, tengo concierto en Navarra. Ya lo sé, yo estaba allí. Muy bien. Pero ya sabes, lo más importante, y eso vosotros lo sabéis más que yo porque sois mayores que yo, sobre todo Alfredo, es siempre que salimos al escenario tenemos que dar la cara y lo mejor de nosotros mismos, porque si queremos seguir actuando esta es la única posibilidad que hay. Hay que seguir así, dando la cara todos los días en el escenario, dando dándolo todo. Aunque a veces te la rompan. Aunque a veces te la rompan, sí. Y sobre todo, Juanjo, vestidos. No como salen ahora, medio desnudos. ¿Te imaginas a Juanjo ahí enseñando medio culo? Eso es una vergüenza. Bueno, yo siempre he dicho que lo primero que hace un artista es salir al escenario. Y el público te ve. Y la primera vista tiene que ser ole. Que luego lo hagas mejor o peor cantando, eso ya es otra cosa. La primera impresión es la que vale. Y si luego lo haces medianamente bien, has triunfado. Amén. Muy bien. Claro. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Porque mira, yo te lo digo, el fin de semana pasado que estuve en Fiesta de Castejón cantando, pues hacía calor en la sala donde estuvimos. Pero yo salí de traje y creo que estuve, no sé si me la quité en las dos últimas canciones, me quité la chaqueta, el traje, y estaba sudando como, pues que es como un cochino, pero ahí estaba. Bueno, pero oye, que eso, de traje. Eso también lo hace Rafael, que se quita la chaqueta y tal. Sí, pero que existe, claro. Exactamente, quiero decirte que así es un poco la relación a lo que ha hecho Alfredo, sí que tiene razón. Y bueno, ya sabéis que la música y la música, canciones... Juanjo, la música nos mantiene vivos. Sí, ¿vale? Y ¿sabes lo que es bonito? Mira, lo bonito es que te encuentras con gente joven que no conoce ni conocía alguna canción de las que hacemos. Y realmente, y digo, pues yo no conocía estas canciones, pues... Sí. Son bien. El día que vengas aquí, pues ya te contaré un par de anécdotas sobre eso. Sí. Juanjo, que ya sabes tú que esto de los horarios en la radio van un poco. Un placer estar con todos vosotros. Que muchas gracias por llamarnos. Y que estaremos en contacto para el día de las 12 horas. Venga, pues. Venga, un abrazo. Y pasarlo bien. Lo pasamos. Igualmente. Pues muy bien, el amigo Juanjo. La verdad es. ¿Y esto qué es? Si fuera posible convencer a... avanzar. Seguir caminando hasta encontrar. Hallarte, niña, y navegar. Bueno, pues esta es la segunda canción que escuchamos de este. Y estamos hablando de. Se llama Proyecto Eugenia. Ah, sí. La guitarra suena muy bien, Es que el guitarrista. En fin. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco bastante. A ver si me lo presentas un día. Pues mira, se llama Quique Avellanet, que junto con su hermano que toca el bajo nos organiza en el cargado. Sí. Pues eso suena muy bien. Guitarra buena. Avellanet. Antes estábamos hablando de que del nombre de habéis puesto por esto Eugenia porque es la calle de la calle de las Fuentes donde ensayamos, se llama Eugenia Hueso. Sí. Y entonces dijimos, te digo que menos mal que el nombre de la calle no era Constantinopla o algo así, porque no. Sí, la verdad es que fuimos un poco. Te advierto una cosa, creo que es muy complicado buscar el nombre a un grupo, sobre todo de gente veterana, porque si quieres que sea representativo. Sí, estuvimos dudando de muchos nombres, desde parálisis permanente hasta artrosis total, hasta cosas de estas, ¿no? Eso son bromas, pero que realmente nos fuimos a lo sencillo, dijimos, oye, no, porque si no esto va a ser un cacao. De momento era un proyecto, que entrabais en un proyecto, sí. Y estabais en la calle Eugenia, lo más normal del mundo. Hubo durante una fecha, en los 70, que lo que se hacía era coger la inicial o la primera sílaba de cada componente, y salían nombres que... Sí. Que al último buscaban otro porque no había forma, a veces no había forma ni de nombrarlo. En los 60 lo que había eran muchos diablos, de todos colores. De todos colores. Sí, sí, sí. Colores y colores. Yo estuve color diabólico. Bueno, a ver, el grupo este está formado por varios componentes. Ya estamos cinco, con los varios. Sí. Con cinco componentes. Eso es. Que venís de otros grupos. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Bueno, si te cuento así en breve un poquito la historia nuestra. En realidad nacimos todos en el mismo patio de recreo, casi todos, el 80% del grupo. Jugábamos al fútbol y ya teníamos afición en el campo de los Salesianos de Zaragoza. Yo jugué con el Boscos. No, ahí empezamos. En el patio de recreo. Y, pero a nosotros nos iba más pues los discos, la música, el hablar y entonces... En los Salesianos compraron equipos, se compraron guitarras eléctricas, amplificadores, batería y demás. Correcto. Y ahí empezamos. Empezamos todos más o menos, nos dejaban los instrumentos con otros que también estaban. Había otro grupo más, estaba Puerta Abierta también. Eso fue muy superior. Y por cierto, ahora que hemos oído a Juanjo, yo también estuve en un grupo que se llamaba Cambalache. Mira, sí. Pero tú hace bastante tiempo. Tú en Puerta Abierta no estuviste, ¿no? No, pero a la que voy a saludar, sí, Monse, por cierto, ¿te acuerdas de Cambalache, no? Y Puerta Abierta también estuvo. Sí. Manolo Alcolea, efectivamente. Alcolea del Pinar. Julio Pina, que en paz descanse. Que en paz descanse. Batería, que era un buen batería, muy buen batería. Y también nacimos en el patio, igual que Alcolea también, pues éramos todos de ese centro. Y posteriormente cada uno se buscó un poco la vida dentro de las ganas que tenía de hacer su música, unos más a nivel profesional, otros menos a nivel más amateur. y con el transcurso del tiempo, después de forrarnos de millones, sí, de melones, que dijimos, ah, vale, pues dijimos, oye, ¿hacemos algo para pasar el rato y entretenernos dentro de un proyecto que nos guste y tal? Y cogimos el relevo de otro grupo que habíamos hecho Manolo Keller y yo, que solo hacíamos canciones, componer y tal. Y luego, posteriormente, se unió dos personas más que seguimos componiendo, pero eso nos parecía poco. Queríamos componer y tocar. Y para tocar tuvimos que dejar atrás un poco el trabajo de picar piedra todo el día con las guitarras individuales, los ordenadores y todas las cosas. Y entonces ya que se creó este proyecto, que en realidad se tendría que llamar Proyecto Número 3, de Eugenia Hueso, en el cual ya dijimos, vamos a cantar, y vamos a cantar en directo, y vamos a hacer todo lo que el trabajo que hemos desarrollado, lo vamos a realizar lo mejor que podamos, y en eso estamos. Creo que tenemos una nota media de un 5, y entonces tenemos esperanza de llegar al 7 a lo mejor dentro de... Sí, bueno, porque Manolo Kele estuvo en Moisés, sí, estuvo en Guayanes... Sí. En Moisés hemos pasado todos. Yo también en el año 72 estuve. Ah, también. Era el cantante de Moisés, sí. Que entonces hacíais música progresiva. Efectivamente, nosotros cogimos la última época del rock sinfónico, de Pink Floyd y todo esto. Ahí nos enganchamos. Y cuando empezamos a sacar la cabeza afuera, nos vienen los Ramones y el Punky y nos destrozan todo el trabajo que habíamos hecho. Pues sí. Bueno, y hay que decir también que vuestro batería, Luis San Miguel, sí, fue jefe de programas de Onda Cero. Pues sí, sí. ¿Eh? Os tenemos controlados al tonto. Sí. No nos escapamos de nada. La pena es que no hayamos podido conseguir algo musicalmente más importante, ¿no? Y creo que había en Zaragoza, ha habido siempre buenos músicos. Y los hay, y los hay. Y los hay, ahora creo que hay músicos hasta más que antes. Antes había más vocación, más ilusión, más no tener instrumental y tocar como fuese. Pero si querías hacer algo, te tenías que marchar de Zaragoza. Claro, te tenías que ir a Madrid. Y sigue teniendo que Madrid o Barcelona. Y yo creo que pasa que sigue igual la cosa. Aquí muchas veces lo nombramos muchas veces. Por ejemplo, el ejemplo Amaral. Sí. Era igual de buena cuando estaba aquí en Zaragoza que cuando se fue a Madrid. Pues claro. Lo que pasa es que las oportunidades, sí, las promociones, las salas, claro, todo eso cuenta. Y en aquellos tiempos, y ahora también, ¿no? Pero en aquellos tiempos había que ser muy valiente para, con una mano delante y otra detrás, sí, marcharte. Sí. Porque además se separaban los grupos. A lo mejor había 4 o 5 personas en un grupo, decías, oye, tenemos que buscar una oportunidad, y ellos decían, no, yo no me puedo ir. Yo no puedo perder mi trabajo, ni puedo perder... El trabajo, las novias, claro, la mili, sí, la familia, la mili sí que rompió muchos grupos, muchísimos. La mili sí. Bueno, yo recuerdo una actuación de Moisés, que, perdona que te corté, Alfredo, que fuimos a tocar a un cuartel además, y yo me quité la chaqueta del uniforme para ponerme otra prenda encima, pero así en el grupo estábamos tres que cada uno iba con el uniforme pontoneros, el otro de aviación, el otro aquello sí que era... Yo con los Brindis estuve algunas veces en la Academia General Militar, porque eran, menos el bajista y yo, todos eran músicos de la banda de la Academia General Militar. Ah, pero porque ellos ya eran profesionales, pero yo te hablo de gente de la mili, que éramos soldaditos. Pero fíjate, deben allí los afectos que había. Entonces, ¿nos vamos a la City? ¿A la City? Sí. Oye, La City es una canción que verás que es muy ecléctica, porque es un ritmo muy latino. Ajá. Que también a mí particularmente me gusta mucho, y al grupo también le gustó la idea, y hicieron unos trabajos de guitarras solistas espléndidos. Y pasa que ya la has pillado a mitad, canción. Bueno. Encontraré. Caminar Sí, que nos hemos quedado anonadados. ¿Qué guitarra? Oye, pero este compañero que tengo aquí, ¿cómo toca la guitarra, eh? Sí. Además, Juan, me acaba de decir que la toca con una Telecaster, ya me ha hecho polvo. Ya, me ha nombrado la Telecaster, ya. Te encanta la Telecaster, porque, ¿no? Porque tiene Jinson. Bueno, más que Telecaster es Kikecaster. Kikecaster. Porque le he cambiado toda la electrónica. Ah, yo toco como a mi Golpecas, sí. De Ibéricos, que llevaba, Defender llevaba el sí, sí. El nombre, porque lo demás se lo había cambiado. Bueno, y todo. El mueble también mueble. Que hace mucho. Hombre. Es un sibarita, igual que su hermano de los instrumentos. Ajá. Yo, sin embargo, no sé ni la marca que llevo de guitarra. Bueno, es otro concepto diferente del tema. A ti, mientras te suene la guitarra bien, ¿verdad? Vale. Da igual la marca. Yo realmente, si no fuese porque tengo unos buenos compañeros que saben hacer música bien hecha, pues mis canciones sonarían a guitarra y voz, ¿no? Es totalmente diferente, entonces... Ojo, que las orquestas o los grupos... Sí. Tiene que ser todo un compendio. Eso es. Si tienes buenos compañeros, buenos profesionales, os lleváis bien, sí. Si tú cantas medianamente bien, serás un buen cantante. Sí, pues no pide poco este hombre. Pues, no. Aquí la cosa es que... Pues es lo que y he estado escuchando. Que sí. Una buena música y una... Y eso que no te pide la luna. Eso. Bueno, no te pido la luna. No sé. Aquí Paco viene con las canciones y luego Manolo, que es el que posiblemente el que haga los... mayores arreglos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Entonces, y luego los demás nos vamos acoplando, ¿no? Y cada uno luego vamos haciendo nuestros pinitos, ¿no? O sea, dijéramos que las canciones, aunque las compone uno, pero en realidad son de todos. Hombre, en el grupo ya son de todos. Uh-huh. El momento que uno aporta una idea, no sé cómo explicarlo, no sé, un pedazo de carbón bruto y acaba siendo un diamante. Un más que carbón, vamos a poner un diamante para mejorar la cosa. No quería acabar con la palabra diamante, quería acabar con la forma de que es un carbón que no tiene forma y acabamos con un cubo de carbón. Le hemos dado una forma, tampoco sí, es sí. que sea un diamante, pero le hemos conseguido. O sea, yo lo que quiero decir que no llega tú, por ejemplo, llega y dice: oye, a ver, mira, tal acorde, sí. Y que he puesto esta canción. Y todos a seguirla, ¿no? Pedro, incluso... O sea, se hace veces... Oye, ¿y si aquí ponemos...? No, incluso... ¿Y si aquí...? Pero es que a veces trae la canción en bruto y luego, cada uno en su casa, luego le vas dando forma sí, y bien. La traes la idea, ¿no? O sea, y luego, si gusta o no gusta, pues... O sea, es un trabajo en equipo. Es en equipo. De hecho, porque ahora... Siempre los grupos, pero cuando nosotros éramos jóvenes, sí. Hasta la Alfredo era joven, pues era conjuntos. Sí, grupos conjuntos. Lo que pasa es que hay bueno. grupos que se les puede poner bien, muy bien los artículos, los brincos. Entonces, hay otros nombres de grupos que ya no se les puede colocar bien el artículo. No sé por qué, porque no es un nombre... Por ejemplo, nosotros nos llamábamos Piel de Sapo, los Piel de Sapo, quedaba horroroso aquello. Entonces, es mejor grupo... Proyecto Eugenia, ¿no? Sí. Por eso se va modificando a veces. No, como Proyecto Eugenia, ¿cuánto tiempo lleváis? Como te digo, este es el tercer con proyecto. Y todo. Te puedo decir, por ejemplo, que el primer proyecto, que fue precisamente Piel de Sapo, lo hicimos del 2005 al 2007. Luego perdimos la piel. La comba. Hicimos un CD, pero varias actuaciones. Actuamos en FENAC, en la biblioteca, porque nos llamaron, porque colgamos una y nos dijeron que si queríamos presentar. Y yo le dije, oye, somos dos y entre los dos sumamos unos 120 años. Dice, ¿pero sabéis tocar? Digo, sí, lo que has oído lo hemos tocado nosotros. Entonces dice, pues podéis venir. Entonces estuvimos ahí tocando con él, con este amigo que lo conoceréis todos, que por cierto falleció, que es el... Pinilla, ¿no? ¿Eh? Pinilla, ¿ya? No. Rafael Castillejo. Oh. Estuvimos allí, nos hizo la presentación, que fue lo mejor del concierto. Porque íbamos con las canciones y yo soy así muy, muy parado cuando tengo que hacer una presentación en público y todo esto, pero él supo darle empaque, la gente los prestó atención y luego se atrevió a cantar una canción que ahora la llevamos en el repertorio también, no está incluida en el CD, que es Fruta Prohibida, menudo, y la cantó mucho mejor que la cantaba yo. Sí. Y luego, el siguiente proyecto, tuvimos que brincar 10 años y nos juntamos con otro compañero que en este momento no está con nosotros, muy bueno, que era Clemente Condor. Clemente Condor ya fue compañero de Manolo y mío, el Moisés, tocaba el órgano, tocaba de maravilla. Lo conocí yo en el conservatorio a Clemente. Estuvo con nosotros otros 2 años que creamos la base del proyecto que estamos tocando ahora en un 60%. luego por cosas que nos pasan a todos, dejó el grupo y ya optamos por tocar nosotros, que es el tercer proyecto. Entonces entró Quique, entró Luis a la batería y todos cogimos los instrumentos. Ya no era una cosa que cada uno grababa una línea y cada... No, todos juntos a ver qué somos capaces de hacer. Trabajo en conjunto. Y ese es el tercer proyecto. Por cierto, que grabado esto no está grabado por pistas, está grabado el ensayo toda la vez con fallos. Como se grababa antiguamente, sí, entraba todos con sus instrumentos, sí. tocarlo otra vez, lo máximo tres y fuera. Excepto Bob Dylan de siempre en toda su carrera, y ha dicho que si a la primera no te sale bien, nunca ha repetido, o rara vez ha repetido la canción, la ha cantado. ¿Os gusta bien que no? Bodilán era... Pero claro, Bodilán es Bodilán. Exactamente. Bueno, ¿y esto qué es? Esta se titula La Felicidad, que por cierto en tu CD no la tienes, pero sí que te la mandamos en WhatsApp, que es una canción muy... ¿Por qué no está aquí? ¿Y no? ¿Que está allí? Porque le hemos incluido. Te la cambiaré. Bueno, vamos a escucharlo. Es una canción que nos... La última que hemos grabado. Muy bien. En mi casa, ¿dónde está mi vida cara al futuro? Gozando a recordar, sufrimos el día. Buscando la felicidad, pero es tan fugaz que solo la sentimos, cuando se va. Si quedó mejor Todos son rachas en la vida que van viviendo en conducta. Hoy confío en mi suerte, las cartas nunca mienten. Los signos son claros. Voy a ganar. Ya estoy preparada, me la voy a jugar. De toda la racha, la jugada perfecta. La chica de mi sueño, la suerte que nunca tuve. Deseo que venga desde mi espiral. Los signos son claros, estoy colocado. Que sé que lo mejor está por llegar. Sé que lo mejor está por llegar. A ver, Dios te oiga. Es una canción. Porque lleva, porque eso seguro que está por llegar. Está por llegar, Porque, vaya la marcha y la racha. Muy buen grupo. Muy buen grupo. Lo que decía a Juan ahora, digo, se junta el amigo solista este con mi primo Marcos y ya, adiós. Y con mi amigo Pecas. Bueno, y para que no sirva de precedente, no. Y que lo tengas bien presente, sí. Porque siempre estás con el cachondeo de que no cumple años, de que... ¿Y has cumplido? El día 10 de agosto hago mis 76 años. ¿Onda? Y chaval. Y 60 en la música. Joder. Solo te quedan 5 para jubilarte. No pegues golpes que nos despacharán. Ay, sí, luego se cabrea el jefe y llega la nómina, tanto de descuento por golpes. Aquí, ahí está. Aquí, Alfredo, hay una pelea de muy veterano... Muy super veterano y requete veterano, Y viejismo. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir? Próxima. Las canciones hemos quedado todas vuestras. Todas. No hacéis versión de nadie ni de nada. Nada. No, yo sé ni que para era... divertiros. Un ratito. Cuando nos da recreo, Paco, nos da recreo y dice, venga, recreo. No, yo si quieren tocar alguna canción, la pueden tocar tranquilamente. Yo no sé inglés. Ni yo. Es una rémora que ha arrastrado muchos años. Me ha tocado cantar a mí con grupos en inglés. Me he tenido que aprender las letras como he podido. Eso nos lo ha pasado a todos. Y como eso no me ha gustado, pues opté. No, porque no. A partir de un momento todo lo que yo cantase sería en castellano. Exacto. Y de hecho todas las canciones que cantamos son en castellano. Eso no, evidentemente es una rémora grande para hacer versiones de la música que nos ha gustado a nosotros siempre. Ajá. Estamos hablando pues de grandes espadas de la música, y entonces todo eso va en inglés. Hay que reconocer que el idioma inglés es un idioma fantástico para la música. Para la música, para moderna la música es fabuloso, es fantástico. Para mí es otro instrumento más, claro. Pero es lo que digo yo. Si lo quieres cantar en inglés, sí, canta en inglés. Claro. Mira, hay una cosa no que es un inglés español. No, el español. Que nadie diga que eres español. Pero que ahora, y ahora la gente viene muy preparada. Ahora la gente viene muy preparada y oyes en televisión a los críos cantar y cantar en inglés. ¿Y cómo cantan en inglés? Resulta que a finales de los 60, o incluso al principio de los 70, en inglés habían cuatro. Tú te subías al escenario y cantar lo que tal. Pues, pues cantan en inglés. Hoy en día saben todos inglés menos que están en el escenario. Claro. Entonces no te puedes. Recuerda el. ¿Qué se llama este? De los ibéricos, el cantante, el. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Que el día que fuimos que actuaron aquí Telones con los Salvajes. Pues había unos chavales que estaban riendo y dijo, es que es el nivel de inglés que tengo. Tengo otro nivel de inglés, pero es peor que el que estoy usando. Entonces, sí. Vamos a reír. Voy a contar una anécdota que, cuenta. Que no me beneficia mucho, pero esa es, voy a redundar un poco en lo que hablamos. Hombre, si la quieres contar a micro cerrado. No, que me da igual. Se entera. Ya soy demasiado mayor. Vale. Cuando era un jovenzano nos fuimos a tocar a un pueblo y entonces se tocaba aquella canción famosa de Tony Ronald, la de Hell, ayúdame. Sí. Entonces yo ya era muy obstinado y yo quería cantarla en español, porque aquello del inglés a mí me rebotaba un poco. Pero ¿qué pasa? Que a su vez yo, ya veis que yo tengo que tocar muchas veces con chuleta, porque tengo, no sé por qué razón, me pasa que las letras, a pesar de que las hago yo, pues solo me acuerdo de las letras de hace 1000 años. Estas las tengo que ir casi... Pero porque te has acostumbrado a la seguridad de tenerla ahí. Sí, también. Si algún día te olvidas la carpeta en casa, lo harás igual. No, seguro que no. Vamos a probar. Sí. La anécdota va por ahí. Yo me ponía una chuleta encima de la banqueta, una banqueta alta tapada con una bandereta, con una pandereta sin. Porque ahora la gente sale con una chuleta y no pasa nada. O llevan esas máquinas. Antes traían con eso, decían, con el atril. Los que no se llaman, los aparatos esos que te sale la letra y lo puedes leer. Sí. Pero antes no. Entonces a la gente no le gustaba aquello, y a mis músicos, a los que me acompañaban, a los que yo acompañaba, a los del grupo tampoco les gustaba que yo usase de aquellas cosas, ¿no? Entonces me ponía la chuleta en la pandereta, que era una pandereta sin fondo, así, y yo podía ir de vez en cuando a echarle el ojo. ¿Y qué pasó? Pues que no sé por qué se cayó la cosa. Y la empecé en español, pero como me atarugué porque no sabía cómo seguirla, la seguí cantando en inglés, en el famoso inglés de monte que digo yo. Sí, inglés casero. Inglés profundo. Que menos mal que en aquel pueblo salía en inglés. Algunos debía saber, pero pocos. Vale. Gracias a Dios. Sí, bueno, no creo que llame ya, pero si llama, le preguntaremos al curso Boy que por qué hace las canciones silbando. Se comenta que estando actuando se le olvidó la letra de la canción. Posiblemente, claro. Y se puso a silbar y dijo, hombre, es un superdotado el silbido. Sí, entonces, es una maravilla. La gente que es superdotada en algo lo tiene que demostrar. Entonces, creo que lo hace muy bien de hacerlo. Pues yo, si no tengo las letras delante, estoy perdido. Bueno, aún así, se le olvida cantar el de Laila. Sí, bueno. Ya estamos. ¿He dicho alguna mentira? A mí no se me olvidó. ¿Cómo que no? No, a los presentadores que había ahí. No. Que no me quedara tal. Pasa. Vamos a seguir con este proyecto, Eugenia. Disfrutando. Sí, no. Nunca me lo he dicho. Y canción que vamos a dedicar a todas las pilarines, porque esta canción se titula Pilarín. Y en especial a mi tía. Pelotas. Y frío en el corazón. Si tú no estás, no hay calor. No volveré. Nunca cantar. Padre, naciste aquí, eres mi Dios. Pues muy bien. Yo por mi parte, felicitaciones. Muchas gracias. Soy una maravilla. A los que nos están escuchando, por recordarles un poco o un mucho, o por recordárselo simplemente, que estamos escuchando y estamos disfrutando con la música del grupo Proyecto Eugenia, que tenemos aquí a dos de este grupo, cantante y guitarra solista. Me gustaría, Pedro, que mencionases al resto del grupo, que no sé si... Por eso me he puesto aquí la chuleta. Ahí te quiero. Entonces, por decir, pues que Paco Romea, que lo tenemos aquí, lo tengo yo enfrente, sí. Es el que me da el chivatillo. Que es voz, guitarra, armónica y cantautor. Sí. Muy bien. Está Manolo Quelle, que es guitarra, teclado y arreglos. Aunque yo creo que los arreglos hacéis entre todos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, él tiene una participación un poquito él tiene más elevada. Es más músico. Él es, sí, exacto. Confiamos, o sea, es más pito. Confiamos más en lo que dice él y sí. Por eso le hacemos más caso. Eso nos pasaba a nosotros. Lo que diga Manolo. Nosotros los de guitarra, batería y el teclado. Pues el de teclado siempre era el que... Le miramos a Manolo y si asiente que sí, pues vale. Si no, pues... Vale. Si no, seguimos discutiendo. Bueno, tenemos a Jesús Avellanet, el bajo y arreglos. Sí. Arreglos todos. Sí, cada uno hace su línea sobre todo. Muy bien. Luis San Miguel, batería y arreglos. Sí. Y Quique Avellanet, aquí presente, que me está dejando a mí. No, y desde que me ha nombrado la Fender, ya solamente estoy viendo la Fender, ya no veo otra cosa. Te la dejaré un día. Si me la deja, ya no la ves. Bueno. Pero podemos fabricar otra, es cuestión de ponerse. Sí. Bueno, el sonido, desde luego, sonéis a 60-70. Sí, era un poco... nuestra madre estaba por ahí, pues ¿qué íbamos a hacer? Pues claro que sí. Pero el estilo... Sí, es muy ecléctico, es muy ecléctico. Hay de todo, un poco rock, sí. Está ahí un poquillo ahí mezclado todo... Pero es muy personal porque por eso lo hacen ellos. Es muy personal, sí. Para ellos es muy personal. Sí, es lo que hacen ellos. No lo hace nadie más. Aunque me parece que os va, por lo que hemos escuchado, o porque el disco así, más la balada que... Bueno, si te das cuenta en este disco, tendrás... Pues aún quedan dos canciones que son muy bonitas, que no las tenemos grabadas. No, pero hay una que no la habéis puesto, que es Sobre Mojado, que merecería la pena escucharla. Que es la que viene ahora. Sí. Que viene, sí. en realidad tenemos, nos paramos de hacer canciones con 20 y tantas. Dijimos, vamos a perfeccionar esas. Luego vino el COVID, luego vino el amigo del COVID. Unos parones que a nosotros cada COVID nos significa el 10% del resto de nuestra vida. Entonces date cuenta. Por cierto, ya que has nombrado el COVID, que está otra vez para arriba, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya me ves con la mascarilla. Aquí. Sí, y yo, mira, aquí la... Nosotros estamos acostumbrados en el local, excepto yo que me pongo en una esquina al final, todos tocamos con cascos y con mascarilla. Pero ojo, cascos para los oídos, no para la cabeza. Por los vecinos. No, es que si no molesta. Aquí es del trabajo seguro. Mira, te voy a contar yo también una anécdota. Sí. Cuando, por cierto, ahora la están desmantelando la central térmica de Andorra. Sí. Pues ahora la tendrán que volver a montar. De las primeras cosas que se hizo fue pues tender la línea de teléfono. Y aquel tiempo pues trabajaba yo en Endesa. Pero tú trabajabas. Hombre. Entonces, fíjate que estábamos por el monte y nos obligaban a llevar casco. Y un tío vino el ingeniero y verano y con el casco. Y además que unos cascos que trajeron que pesaban, ni se sabe. Bueno, el caso que le dijo el jefe de equipo y de. No, llegó el jefe y dice, a ver ese casco, José, al jefe de equipo. Dice, ¿aquí para qué? ¿Para qué el casco aquí? Dice, por si se le cae una nube. Todos con el casco. Ay, ay. Por eso digo, porque no van a tocar estos con el casco puesto. Sí, sí, sí. Auriculares, quería decir, sí. Auriculares, sí, sí. Muy bien. Pues eso, ¿y el estilo? Sí. El estilo no se puede meter entre dos paréntesis, ¿no? Hay que dejarlo muy amplio porque... en fin... En los solos hay unos tipos que hace Manolo que son más melódicos, los míos suelen ser un poco más... ¿Rápidos? No rápidos, como más rockeros, agresivos, no sé, a la hora de hacer un solo, ¿no? Sí. Que él es mucho más melódico, más... Sí. Bueno, los solos bonitos son los de Manolo, partiendo de esa base. Bueno, los míos son más zaborreros, son más... Es muy humilde, Quique, pero los dos son capaces de tocar unos solos preciosos. Y cuando dobláis la guitarra queda muy bonito. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso en los 60 también había algunos grupos que parece esto del doblaje de guitarra. Los Allman Brothers que les encantan a este. Pues llevaban la guitarra solista, por ejemplo, Los Ángeles llevaban de guitarra solista una de 12 cuerdas. Sí. ¿De solista de 12 cuerdas? Solista eléctrica, solista de 12 cuerdas. No. Por eso digo, qué bien el. Luego ya con los equipos que hay ahora. Tú tocas una nota y el resto lo hace ya el equipo. Pues sí, es posible. Sí. Nosotros somos muy rudimentarios, ¿eh? O sea que realmente aquí hay muy poco de tecnología. A mí me gusta tocar la guitarra enchufada al amplio, o sea, la saturación del amplio. Sí. Lo que pasa que ahora, como al tener que tocar con auriculares, tengo que tocar con un emulador de esto de amplificadores, ¿sabes? Pero vaya, busco un sonido de lo más. Llevo un sonido Marshall, el JCM800, creo que se llama, y vale, pero a pelo, o sea, que no es. Que no le meto ninguna cosa, un poco de reverb y vale. Nada más. ¿Sabes? El primer amplificador que tuvieron, conoceréis a los Relámpagos, sí, claro. Sí, claro. Famosísimos. Un altavoz que es de una radio vieja que la metieron en una caja de cartón y yo le decía a Ignacio, hubo muchos grupos, ¿eh? Muchos. Y le decía yo a Ignacio, pero sonaba, ¿eh? Se oía. Yo me compré una pastilla en Serrano. Las galenas también. Las radios de galena. Me compré una pastilla en Serrano para ponérsela a mi guitarra eléctrica. Perdón, acústica. Española. Sí. Y como era así de cazurro, con perdón. Le puse cuerdas metálicas para que pudiese. ¿Y qué le pasó a mi pobre guitarra? Que parecía un arco. Se puso toda encorvada del mástil. Bueno, bueno, Jesús y Luis, que empezaron en una parcela allí al lado de los salesianos, de esas parcelicas que hay, sí. Empezaron con la radio de casa, atrás con la guitarra, con una pastilla y tira. Eso te iba a decir. Y Luis con unos tambores de aquellos de jabón, aquellos, ¿acordáis? Aquellos sí, tambores de 5 kilos. Pues con eso, la batería. Bueno, no seguimos con eso, ¿eh? No. Con eso no seguimos. Pues, y sin embargo, hoy en día... Vamos. Sobre mojado, no me recuerdes el mojado que me acuerdo de mi pueblo. Sí, sobre mojado es una canción que habla sobre la reiteración de algunas cosas. Vamos a escuchar. Sobre mojado, saber, sin nada decir, es imposible, no podemos seguir. Pero cada tarde aún acudo al local con la esperanza de encontrarte, que sea un instante, amor, de la huella del tiempo. Si pudiera escapar, sin pensar, me ha encantado el bajo en esta canción, ¿eh? Ah, que sí, ¿verdad? Sí, sí. Además, siempre se ha dicho que unos bajos bien tocados es... Sí, lo mejor es tocar los bajos. Claro, creo que lo has dicho claramente, que cuando un bajo tiene su línea, exacto, la canción gana mucho. Sin embargo, cuando un bajo lo único que hace es machacar las notas, no acompaña, pero pero líbrate de las malas compañías. Sí, sí, lo has dicho antes perfectamente. Yo quería hacer solamente mención, ya que también nosotros, igual que todos los que estamos aquí, somos parte del grupo de pioneros de Aragón. Ajá. Que somos algunos veteranos, nosotros muy veteranos, y nos une una afición grandísima por lo que hacemos. Y la poca salida que tenemos para nuestra actividad. No contamos con grandes medios ni ayudas de ningún tipo para poder simplemente dar a conocer lo que hacemos, no pretendemos otra cosa, ¿no? Porque la mayoría somos jubilados, la mayoría tenemos esto ya solamente como un hobby, en vez de jugar a la petanca, hacemos hobby, música. Un hobby, claro, claro. O un flotador para seguir adelante con nuestra vida. Lo que está claro es que si no fuera por las asociaciones que están, que no solamente está la asociación aquí en Aragón, sí, en Madrid, en Valencia y por toda España, sí, sí, la mayoría de las canciones y grupos se habrían olvidado. De hecho, es que creo hasta no hace mucho, en Aragón, el único programa dedicado a la música de los 60-70 era este. No sé si después han hecho alguno más o alguno ha vuelto, pero... Y como dice aquí nuestro compañero Juan muchas veces, oiga, que la revolución no empezó en los 80. No, no, no. La revolución fue una revolución o un... Ya en los 50 casi. Y sí, salieron grupos buenos, pero la verdadera revolución musical en España fue a finales de los 50, principios de los 60. Sí. Y eso se está olvidando. Es lógico también. Que... Ya no olvidando. Incluso yo diría más, hay emisoras que prácticamente tienen prohibido el radiarlas. Sí. Hay que decir que la música de los 60, quitando algún grupo inglés o americano, la gente, la mayoría, no sabe que en España lo que hubo. No, porque lo sabe. La historia de la música española están ahora haciéndola de los 80 en adelante. Ahí es, pues es eso. Cuando realmente, si no fuera por aquellos músicos de los años 60, 70, no sé lo que habría ahora. Hombre, si no hubiese habido esos primeros pasos, estos segundos, no sé cómo hubiesen salido, la verdad. Por eso le digo que la revolución en los 80, no, en los 80 hubo una revolución, es verdad. Una movida, ¿qué decía? Una movida, como se la quiera movida, llamarlo. Sí. Pero en los 60 fue una revolución, no, exacto, solamente musical, sino que fue social Y fue de todas las clases. ¿Te acuerdas el día que montamos los 260 en Andorra con Elena Bianco? Sí. Claro, pues que decía, dice, entre otras cosas, por la minifalda, o por menuda revolución en los 60. Es que la minifalda parece ser que se inventó en los 80, no fue en el 66. La Marie Juan, sí. Y entonces cosas como esa, que no solamente la música, que sí, que, pero, es que fue muchas cosas, claro, lo que se revolucionó a través de la música. Y la cantidad todo... de los españoles de aquellos tiempos que salían por Europa y por Estados Unidos. Claro. Porque si no me falla la memoria, Canarios hizo una gira por Estados Unidos. Sí, y los triunfaron por tal, los Brincos en Italia y Francia eran una maravilla. Los Barrabás y los Bravos. Y hasta los Íberos estuvieron en Inglaterra grabando sus canciones. Que además bueno, eso lo hacían muchos grupos españoles, iban a grabar a Londres. Y lo que le pasaba allí es que ahí no podían tocar los instrumentos. Exactamente. Iba el cantante y si te llevabas alguno de coro. Sí. Pero los instrumentos eran siempre. Por otra parte, bueno, bien. Sí. Sí, claro. Porque sí. El sindicato de ellos. El sindicato y. Tocar gente de fuera. Sí, de hecho, está la anécdota de los Bravos, grabaron todos Londres. Y la única que grabaron ellos fue la moto. Y fue en un descanso, un día festivo que estaban allí. Y. Oye, pues vamos, pues grabamos. Y lo grabaron. Es la única, o sea, de la primera época. La canción esa que fue el número uno en Inglaterra, la de Black is Black. Black is Black. En Inglaterra. O sea, la grabaron íntegra también allí en Inglaterra. Todo lo que grababan. Jimmy Page creo que tocó la. Luego se desmintió. Sí que, pero aquel tiempo se dijo, por aquel tiempo, que era uno de los músicos de estudio que trabajaban en la DECA o. Sí, DECA. DECA. Entonces, que podía ser. Y luego, hace poco falleció. Ahí mismo estuvo sentado el bajista de los Bravos, que lo tuvimos un día aquí. Vi una foto que y él nos dijo, que no era. Que había podido ser, si aquel día le hubiera tocado, pero no. Pero no lo tocó. También se dice que llamaron a Mike Eddy antes de formar los Bravos, o cuando estaban formando los Bravos, para ser cantante del Zeppelin. Estos son leyendas urbanas. Sí. Yeah. Bueno, pues que ya que hemos llegado a. Así como el que no lo quiere. Oye, tú. Si se renova bien. Ah. Claro, lo pusimos en hora. Si no lo veo, no lo creo. Va una hora más. Aún nos queda una hora más por de trabajo. Hemos dicho al principio del programa que íbamos a poner algo de los Rolling. Ay, qué bonito. Ah, sí. ¿Qué quieres de los Rolling? El Jumping Jack Flags. Perdón. No subar. Que porque yo, ha dicho, yo lo que quiera porque más él porque o sea, no hace lo que quiere, es el jefe y el jefe siempre manda aunque mande mal, pero nos levantaremos en armas. Que como decías que hace 60 años de la primera actuación. 40 años de la primera actuación de los Rolling en España y no sé cuántos años de qué la banda. Algo ha dicho. Bueno, a ver. De la marinera. Ponte la marinera. A ver, ponte, que nos van a hacer una foto. ¿Una foto? Una foto. Una foto. Un retrato. Ah, luego vamos ahí y nos ponemos. Eso es. Una foto. Un genio. Oye, se nos está mezclando por ahí algo que no, ¿eh? que no es de aquí. La competencia nos está. Se lo está mezclando. Mira, los Rolling. Ahora. Ahora. But it's all Tiene 80 años Paul McCartney y todavía sigue de gira, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Es muy bueno. Por eso es que encima es que sí, que los Rolling el otro día, vamos, que 76, 78, 77. Hace poco cumplió 80 años Paul McCartney y dándole. Y Ringo 82, ¿eh? Me pasó al flequillo que me dio. Yo salía. Oye, ¿quieren dejar ustedes el peinarse y eso y atender a lo que estamos? Bueno, que estamos, que nos vamos ya. No, voy a poner otra canción. ¿Otra? ¿De quién? Yo salía más o menos así. ¡Oh! Ahí está. Está la guitarra de 12 cuerdas. Ahí está la guitarra de 12 cuerdas. Sí. Ya te he visto algunas cosas. Pues estos eran Los Ángeles. Vaya grupazo, ¿eh? Un grupazo. Oye, pues ahora el Los Ángeles de ahora, que va el hijo de Poncho, sí. y la voz la tiene muy, muy, muy parecida, ¿eh? Ajá. Y bueno, ¿y nosotros qué? Que pues, nos vamos ya, ¿no? Pues que nos vamos, agradeciendo aquí a los amigos de Proyecto Eugenia. A vosotros os agradecemos mucho. Que haya estado. Gracias a vosotros. Con su música. Y que seguiremos. Y que viva la música los 60. Ah, por cierto, hace unos días fue el Día Internacional de los Beatles. Sí. Pero creo que el domingo es otra vez. Otro. Sí, porque resulta que hay dos. Que el día este porque fue la primera vez que actuaron. Este porque fue el primer día que sacaron un disco. Este porque fue el día que se conocieron. O sea, que si nos ponemos así, todos los días del año. Ahí está, sí señor. Que no nos dejan morir. Bueno, venga, nos vamos. Y un abrazo a todos. Un abrazo a todos y cuidar que todavía el COVID está por ahí. No, es que esté, no, es que está repuntando. Mi sincera felicitación a vuestro mundo. Proyecto Eugenia. Muchas gracias. A vosotros os agradecemos mucho. Es una música gracias a vosotros. Muy buena y la voz, como cantante, ya muy. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?